cazador de patos. Manual para cazar patos. Escopeta. Atuendo para cazadores. Señuelos. Cartuchos. Cazador. No, no, no, no te preocupes. No, no, no, no, no está cargada. Observa. ¿Quién toca? Es su vecino de arriba. No hagas ruido. No debes hacer ningún ruido. Te lo suplico, ¿entiendes? No, no, no, no, no está escrito en el manual. ¡No te inquietes por ello! ¡Yo solo soy un pato loco! Esta es una anguila eléctrica, amigos. ¡Todo, amigos!